Nos encontramos aquí con el ingeniero Ricardo Sánchez. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de la entrevista. Ingeniero Sánchez, ¿cuáles vendrían a ser las ventajas y las desventajas de la PEC? En primer lugar, como ustedes saben, la PEC está compuesta por 21 países, ¿no? Australia, acá las tengo, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea. A partir del año 1945 se establecieron en las economías de Occidente dos programas paralelos, podríamos decir. Uno se llamó la Organización de Naciones Unidas. Ustedes seguramente han leído bastante en los periódicos sobre las Naciones Unidas, ¿no? Al interior de la cual se trataron de formar varios programas. Uno de ellos fue el de la ALAL, Asociación de Libre Comercio, que culminó con la formación de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y el otro fue la creación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Del FMI. El FMI se estableció con la finalidad de regular las operaciones financieras, y el otro organismo con la finalidad de regular el comercio, tendiendo a establecer una multilateralidad de libre comercio a nivel del orbe, de todo el planeta. Poco a poco se ha ido logrando esto, ¿no? En el campo financiero, en el mundo hay prácticamente tres polos, podríamos decir, que se reparten las finanzas internacionales. Un polo es Nueva York, el otro es Londres y el otro es Tokio. Sin embargo, hay otros polos ahí que no tienen posiciones determinantes en algunos casos, pero en otros sí, ¿no? Es decir, no son tan pequeños ni tan subsidiarios. A veces pueden determinar qué es lo que sucede en las finanzas mundiales. Esos otros polos son, por ejemplo, Hong Kong. También París. Incluso para nosotros, París es siempre un problema porque parte de nuestra deuda está con el Club de París. La PEP viene a ser el conjunto de países prácticamente emergentes que quiere jalar un polo de este desarrollo, que es Japón. Por eso se denomina Asia Pacífico, ¿no? Es el polo de Japón que quiere predeterminar por encima de los bancos de Londres y por encima de los bancos de Nueva York los grandes negocios mundiales. A nosotros nos conviene porque estamos en el Pacífico, porque es más fácil para nosotros hacer negocios con Japón que hacer negocios con Francia o con Inglaterra, que están al otro lado. Nuestra vinculación es directa a través de nuestros puertos. En cambio, para negociar con Europa Occidental, nosotros tenemos que pasar por el Canal de Panamá o ir todavía abajo del cono sudamericano, ¿no? ir por el estrecho, claro, donde las cosas son difíciles, ¿sí? La navegación no es tan fácil. Por eso nos conviene. Nos conviene además porque hay economías como la coreana o la chilena. Para que tengan una idea, en el año 1970 el Perú tenía 1.000 millones de dólares de exportación. Chile tenía 1.000 millones de dólares de exportación. Y Corea tenía 1.000 millones de dólares de exportación. Estábamos iguales. Han pasado 37 años y el año pasado hemos tenido más de 25 mil millones de dólares de exportación. Aparentemente hemos crecido 25 veces, pero Chile ha tenido más de 50 mil millones de dólares de exportación. Ha crecido más de 50 veces. Y Corea ha tenido más de 200 mil millones de dólares de exportación. Ha crecido más de 200 veces. La primera pregunta que surge es ¿cuál es el secreto? Y lo primero que podemos ver es, por el lado educativo, las grandes diferencias que hay. El Perú es uno de los pocos países en el mundo que todavía tiene analfabetos. Chile tiene un promedio educativo que está en primero de universidad, promedio. Y Corea tiene como promedio educativo el último ciclo de universidad. Promedio, lo cual quiere decir que hay muchos doctores, hay muchos magísteres. Si el Perú es un miembro de la Organización Mundial del Comercio, ¿por qué necesitamos APEC? Por las debilidades que tiene el Perú, es lo que he querido explicar en la primera pregunta. ¿Qué tanto afecta? Quisiera explayarme un momentito. ¿Cuáles son esas debilidades? Cuando hablamos de comercio libre, estamos hablando de una industria competitiva. Una industria que está en el top de la tecnología, ¿no es cierto? Estamos hablando de una agricultura que utiliza las últimas innovaciones, tanto de carácter infraestructural como de maquinaria, como de conocimiento. Y ya no solamente entonces hablamos de cualquier tecnología, sino de biotecnología, de ingeniería genética. ¿Podemos competir en estos momentos así dentro de la OMC? Por eso es que este país, debido a sus debilidades, necesita ayuda. Y todos los países que están ahí en la APEC también tienen algunas debilidades. Entonces se trata de hacer un organismo donde se complementen fuerzas, un organismo cuya sinergia le pueda dar a países como el Perú la posibilidad de competir dentro de la OMC. Gracias. Pasamos a la Pasando a otro tema. ¿Qué tanto afecta la inestabilidad del dólar a nuestra economía y qué podemos hacer para no ser afectados? Bueno, antes se decía de que si Estados Unidos tenía un resfriado, el Perú tenía una pulmonía, ¿no? Porque éramos enormemente dependientes del comercio Perú-Norteamérica. Ahora no somos enteramente dependiente, ¿no? Nuestra exportación está bastante diversificada. Además hemos sido tocados por una varita mágica en la globalización, ¿no? Somos el quinto productor de oro en el mundo. El oro, ustedes pueden leerlo en cualquier periódico, está por encima de los $1,000 la onza. Hace 4 años estaba en $300 la onza. El plomo, que estaba en, si mal no recuerdo, $200 la tonelada, ahora está a $700 la tonelada. El cobre nunca pasaba de 60 centavos de dólar la libra. Ahora está por encima de los 250, 300 centavos de dólar la libra. Y nuestra exportación no es solo a Norteamérica. Siguen contabilizando en dólares en el BCR, ¿no? Pero ahora no nos afecta tanto como antes. Pero sí nos puede afectar, ¿eh? Probablemente nos provoque un grave arremesón, pero ya no va a ser la pulmonía de antes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir diversificándonos. O sea, seguir siendo miembros de la PEP, entrar en los negocios de la PEP, aprovechar la sinergia que nos da la PEP para poder soportar estos arremesones que puede sufrir Norteamérica, ¿no? Yo pienso que se viene una especie de crisis de los años 30 en Norteamérica, una grave crisis. Norteamérica va a saber salir de ahí. Pero no es el contexto de esa época, de los años 30. Este es otro contexto, ¿no? Este es un contexto en el cual las empresas transnacionales ya pueden radicarse hasta en países pobres. Aprovechan incluso las normativas legales, ¿no? Las posibilidades que le dan determinados países. Y eso en realidad puede fortalecer la economía de estos países, ¿sabes? Las economías nacionales. En detrimento, por supuesto, de otros, ¿no? Pero no en detrimento de Norteamérica, ¿no? Norteamérica está entrando en crisis por dos cuestiones fundamentales. Primero, por el tremendo gasto de guerra, especialmente la de Irak, ¿no? Antes Norteamérica le hacía la guerra a Corea, lo único que tenía que hacer para que la guerra sea exitosa y no le provoque problemas era emitir billetes, emitir dólares, la emisión inorgánica. Estos dólares los repartía por el mundo y todos pagábamos el pato, ¿no? Todos recibíamos esta inflación. Pero como ahora Norteamérica no es nuestro único comprador, entonces lo que puede hacer, lo puede hacer en forma muy limitada, por lo menos respecto del Perú. ¿Cómo cree usted que se encuentra la deuda externa e interna en la actualidad? Menos mal que, por lo que vengo diciendo, por primera vez en la historia de la República Peruana, la deuda externa peruana es menor que su producto bruto. Por primera vez en la historia, ¿no? Estamos hablando de una deuda de 31,000 millones de dólares aproximadamente, y tenemos de reservas internacionales ahorita 32,000 millones de dólares. Por primera vez el Perú tiene un superávit de reservas internacionales sobre su deuda. Nunca sucedió esto, ¿no? Siempre hemos sido un país que tenía con las justas para pagar los compromisos del año. Ahora no. El Perú podría pagar todas sus deudas. Y lo ha estado haciendo, ha estado adelantando pagos, ¿no? No vale la pena en estos momentos hacerlo. El Perú puede crecer este año por el orden del 6.5%, 6.6%. Y todos los analistas consideran de que el país va a ser el líder del crecimiento económico en Sudamérica este año. Venezuela va a crecer por el orden del 6%, Chile por el orden del 5.5%. ¿Y qué opinas sobre el TLC que se viene negociando con China? Para mí todos los TLC son buenos, todos, porque el TLC es la confrontación de productividad, es decir, de tecnología. Ahí gana el que mejor tecnología tiene. El problema con China en el comercio no es solamente tecnológico. Para que tengan una idea, un par de zapatos en China tiene como costo de mano de obra 80 centavos de dólar. ¿Podrán competir los zapateros de Trujillo con los chinos? En estos momentos no lo están haciendo. Es imposible. Los zapatos chinos entran, han invadido el mercado peruano y van a liquidar a los ineficientes zapateros de Trujillo. Pero es que nosotros podemos hacer otra cosa. ¿Por qué tenemos que dedicarnos a hacer zapatos cuando no tenemos tecnología y cuando nuestras materias primas además no son ni las mejores ni las más baratas? Este no es un país ganadero para producir cuero. Es más, la leche que producimos la producimos con sobrecostos enormes, porque utilizamos tierras de regadío, ¿no? En Nueva Zelanda una vaca da 60 litros al día, acá con las justas en promedio dan 8 litros al día. Para mí todos los TLC permiten que los países hagan un esfuerzo de aumentar su rendimiento y por lo tanto de tener tecnología. Nos lamentamos porque no tenemos tecnología. ¿Y por qué no tenemos tecnología? Porque en un examen para profesores, el 99% de los profesores es jalado, ¿no es cierto? ¿Y por qué los profesores no saben nada? Porque las universidades no enseñan tampoco mucho. Y así puedes llegar a determinar todas las causas y llegar a decir entonces que todo el problema lo tiene Atahualpa porque se dejó apresar por Pizarro. Somos el resultado de la historia. Y la única forma en que los negativos resultados de la historia puedan ser remontados es con el choque tecnológico. No hay otra forma. Por eso estudian ustedes. Por eso es que yo soy ingeniero y trato de innovar. Porque de otra manera es imposible el progreso. ¿Qué opina usted sobre las controversias surgidas por el tema del TLC? Me parece que quienes se oponen al TLC están equivocados. Y por supuesto defienden sus pequeños intereses, ¿no? Defienden intereses muy menudos. ¿Quién defiende, por ejemplo, quién está en contra del TLC en la agricultura? El que siembra arroz, el que vende arroz, ese defiende intereses minúsculos y contrarios además a las posibilidades del país. Quien siembra una hectárea de arroz está desperdiciando y derrochando agua, con cifras. con el agua con que se siembra, con que se cultiva una hectárea de arroz, puedo cultivar 5 hectáreas de cualquier otra cosa. Si yo no cultivara arroz en la costa peruana, las 200.000 hectáreas de arroz se convertirían en 1.000.000 de hectáreas de cualquier otra cosa y podría darle tierra a los campesinos. Y podría llamar a las empresas y decir que cultiven cosa más rentable. Primero. Segundo, el arroz es un producto de la cultura china. Nosotros somos la cultura de la papa. Y como es un producto de la cultura china, si quisiéramos vender arroz en el extranjero, no podríamos. Porque es muy caro. Y como es caro, es un producto para la gente pudiente. Además, es un mal alimento. Si hacemos una comparación bromatológica entre el arroz y la papa es 5 veces más alimento. El arroz es para los que no quieren engordar, es decir, para los que cuidan la línea, para los que tienen dinero. Solamente les he dado un ejemplo. Tienen razón los que están en contra del TLC para seguir sembrando arroz en la costa peruana. Además es un crimen, ¿no? Nos hemos gastado un montón de dinero para hacer irrigaciones costosas en la costa, y el agua que ha costado tanto se usa para sembrar arroz. Es una grave paradoja que una planta semiacuática sea sembrada en el semidesierto de la costa peruana. Y esos son los que se oponen al TLC. Y por supuesto se opone al TLC el industrial, que no tiene tecnología para competir. ¿De qué manera cree usted que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva están encarando el alza de los precios en diferentes productos? Bueno, la principal alza de precios corresponde al incremento constante del precio del petróleo, ¿no? Como ustedes saben, el barril de petróleo está ya casi en $110, creo. El barril de petróleo, para que tengan una idea, hace 5 años estaba en $12. Fíjense cómo ha subido, está casi 10 veces. ¿Cómo encarar el incremento del precio del petróleo? Para mí lo fundamental es cambiar de matriz tecnológica. Yo estoy usando gasolina y sigo usando gasolina. Al mes, cuando voy a la semana cuando voy a Cañete, me gasto $200. 200 soles a la semana. Pero tenía yo una camioneta a gas, ¿no? Que usaba GLP, gas licuado de petróleo, y me gastaba 50 soles. Pero he estado conversando con los taxistas. Con 16 soles los taxistas, con el gas natural vehicular, el GNV, hacen 160 kilómetros. Lo repito, con 16 soles hacen 160 kilómetros. Lo he conversado con varios. El cambio de matriz tecnológica se impone. Lo cual quiere decir que el Estado tiene que dar facilidades a los taxistas para que tengan autos a gas. Creo que hasta en algunos casos debería regalarse estos autos a gas, porque aquí el negocio es la venta del combustible, no es la venta del bien. Creo que eso es urgente, ¿no? Los comestibles están caros también, pero el comestible encarece por el transporte. Ahora, en este momento, hay algunos alimentos importados, ¿no?, que con la subida del dólar empiezan a subir, perdón, con la bajada del dólar, como los que importan no son especuladores, suben los precios, lo cual es una contradicción porque deberían bajar, ¿no? Es una contradicción. Y es por la especulación, simplemente por la especulación. La mejor forma de bajar los precios de los comestibles es exportando. Cuando hay exportación de mangos en Piura, ustedes pueden comprar 8 kilos de mango a 20 centavos en cualquier parte de Piura. 8 kilos de mango a 20 centavos. ¿Por qué? Y podrían regalarlos, ¿sabes? Porque ese es el descarte. Solo se exporta el 30% de la producción. Y con el 30% se han pagado todos los costos, están las utilidades que se habían previsto, y el 70% se puede vender en el mercado interno a bajísimo precio. Por eso es que es tan importante el TLC, porque eso también baja el precio de los comestibles. Y para terminar, seguimos. ¿Qué consejo daría a los jóvenes estudiantes que emprenden su carrera de economía? Mi primer consejo es no tener dogmas, ¿no? Yo leo siempre las revistas y los periódicos de economistas que dicen que son marxistas, y parece que no han leído a Marx, porque yo les podría mencionar, por ejemplo, un artículo que él escribe sobre el comercio entre Alemania e Inglaterra de esa época, y él defiende algo así como el TLC. Y estos marxistas están en contra del TLC. Y actualmente defienden el chachao de coca, lo cual me parece, pues, antihumano, ¿no? Creo que eso es lo primero. No tener dogmas, ¿no? Tener una visión de la sociedad que corresponda a los intereses de la humanidad, que corresponda a todo aquello que consideramos dentro del bien, la verdad y la belleza, pero no necesariamente es patrimonio. Las mejores ideas son patrimonio de una línea determinada. Ahora vivimos en el Perú. El Perú todavía es un país que tiene muchas carencias, una extrema pobreza, pero no todo podemos echarle la culpa al Estado, ni echarle la culpa a los ricos, también es culpa nuestra. Yo conversaba ayer con mi hermano y me decía, menos mal que va a haber un paro nacional, una protesta. Yo no creo que eso sea lo fundamental. La protesta está bien si sirve para negociar. Pero si después de un paro no sé qué hacer, entonces la protesta es pésima. Todo lo que me permita negociar está bien. Y es mejor negociar sin protesta. Yo les hablo de mi experiencia. Mi experiencia de vida, yo tengo 67 años, me indica que el mejor liderazgo es no confrontacional. Una vez recibí una carta acá de Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, ¿sí? Y empecé a reenviársela a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con él. Con un líder, además, que estaba en ese momento en plena guerra, ¿no? y él llamaba a la conciliación, llamaba a la negociación, llamaba a la diplomacia. Además, la diplomacia es la mejor arma de la guerra. Entonces, además de no ser dogmáticos, hay que tratar de buscar salidas siempre. Y una vez que uno encuentra las salidas, hay que tratar de negociarlas, más que de ejercer una confrontación que de repente no llega a nada. Y nunca dejar de pensar en que nosotros hacemos el futuro. Gracias. Le agradecemos mucho, ingeniero. Ha sido muy grata su entrevista, muy amena, y esperamos